Durante esta hora, la creatividad, el cariño, la solidaridad y los valores de la escuela pública, acá, en tu radio comunitaria. Desde 1988, haciendo comunicación popular. FM 91.3, Aire Libre, Radio Comunitaria. La escuela número 825, Leopoldo Herrera, nos comparte en la edición número 19 del micro Cerca de la Revolución. ¡Cuánta gente! ¿Qué están armando? ¿Será que estamos cerca de la revolución? Hola chicos y chicas, bienvenidos a Cerca de la Revolución, un espacio en la radio para escucharnos, para encontrarnos, para tomar la palabra. Vamos hasta vos, maestros, alumnos, familias de la comunidad educativa de la Escuela Leopoldo Herrera número 825, situada en el barrio Parque Casas de la ciudad de Rosario. Porque cerca de la revolución, el pueblo quiere saber y mañana no será como ayer. La pulpería. La pulpería era un lugar donde se podía encontrar ropa, medicinas, herramientas, alimentos, objetos de uso diario. Pero lo más importante es que allí se encontraba la gente de campo, los gauchos, que se reunían a conversar, a saber los acontecimientos que sucedían en el día y también un lugar de entretenimiento. Había siempre una guitarra sonando y alguien payando. Allí se hacían juegos con las bochas, se corrían carreras cuadreras y se apostaba en la riña de gallo. También se jugaba a la taba, entre otros entretenimientos. En la entrada, los que llegaban ataban sus caballos al palenque e ingresaban a disfrutar. Esto que les cuento sucedió un domingo. El Eleuterio ató en el palenque su caballo pinto, con lunares negros. A su lado, el Anastasio puso luego su manchau, con grandes marcas marrón oscuro. El Braulio ató su colorao. Al pasar las horas, después de degustar algo y tomar algunas copas, salió el Eleuterio y se llevó confundido otro caballo y se fue silbando bajito. Ese día salió la luna temprano, y cuando los otros dos se quisieron ir, vieron que sus caballos no eran los mismos. Está listo para que empiece el misterio. ¡Ey, barrio! Caballos se han escondido. ¿Quién nos parió, Anastasio? Te dije que volvamos temprano para rancho. Así siguieron, discutiendo hasta el amanecer, porque sus caballos no eran los mismos. Dicen que la luz de la luna le había cambiado el color a sus pingos. Y bueno, otra historia de pulpería. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de tradición? El término tradición tiene muchos sentidos. Alude a diferentes ideas y representaciones. También se va resignificando a lo largo del tiempo. Surge en la década del año 1830. En ese momento, la tradición es entendida como un sistema inalterable de usos y costumbres dignos de conservarse, respetarse y practicarse por los miembros de la sociedad. La tradición se va resignificando según la cultura, la religión, las costumbres propias de cada lugar y de cada momento histórico. Hoy rescatamos como significativas la literatura, las comidas, los bailes, las manifestaciones artísticas. ¿Sabías que los niños andan diciendo muchas cosas? Y entre ellas tienen algo muy importante que contarnos. ¿Qué será? ¿Los escuchamos? ¿Sabías que el 10 de noviembre es el día de tradición en nuestro país? Y que se celebra ese día en homenaje a José Hernández, escritor y poeta de Martín Fierro. El Martín Fierro es un poema narrativo escrito en verso y una obra literaria ejemplar del género gauchesco, escrita en 1872, y cuenta la historia de un gaucho trabajador y de su familia. ¿Sabías que las tradiciones son las costumbres de un pueblo? Y que tradición quiere decir donación o legado, es decir, lo que pertenece a un pueblo y lo hace distinto a los demás, es algo propio y se transmite de padres y a hijos. ¿Sabías cuáles son las tradiciones argentinas? El mate, el asado, el tango, el folclore, el fútbol, las empanadas, los alfajores, saludar con un beso, el dulce de leche y el chupán. ¿Y cuáles son la vestimenta tradicional? ¿Lo sabías? La vestimenta típica del gaucho es poncho, camisa y chaleco, facón, rebenque y bombacha de campo, faja y cinturón ancho. El de la china o paisana es pollera amplia con colores, camisa y lazo en la cintura. ¿Sabías que el poncho es una prenda tradicional de nuestro país? Es una tela cuadrada con un agujero en el centro, por donde pasa la cabeza de la persona. Hay de distintas confecciones según las provincias. Se hace en telar y lleva mucho trabajo de hacer. Es un símbolo tan nuestro, humilde en su origen. El poncho encierra en su trama la historia secreta de los pueblos de América. Una segunda bandera que integra lo imaginario de una tradición de paz y cobijo en la que los argentinos nos reencontramos y nos reconocemos. Y si hablamos de guitarra, una guitarra argentina sonando en plena luz, va poniendo la actitud de una raza muy genuina. Sus arpegios sí determinan que es constancia verdadera de nuestra estirpe campera, de nuestro nativo fogón, defender la tradición de invasiones de afuera. Con hierba, agua caliente y simple preparación, se toma dulce o amargo, compartiéndose en una reunión. Es una caja de madera, tiene cuerda y no es reloj. Se toca con los dedos al compás de una canción. El relleno típico es de carne, pero hay distintos según la religión. Pueden ser fritas o al horno con un repulgue de decoración. La primera es el mate, el segundo es la empanada y la tercera la guitarra. La adivinanza es el mate, la otra empanada y la tercera la guitarra. El mate. Empanada. ¡Ah, guitarra! Como siempre me acompaña la guitarra. Mi destino está clarito y mi guitarra encendida para cumplir con la gente, con la tierra y con la vida. No soy pobre ni estoy solo porque tengo la canción, porque por donde marcho me sustenta el amor. Y si hablamos de tradiciones, ¿cómo no hablar de mate? ¿Te gusta tomar mate? Vamos a escuchar instrucciones para preparar un rico mate. Llenar 3/4 de parte del mate con yerba cubierto con la mano y agitarlo con la boca hacia abajo. Dejar la yerba inclinada a 45 grados. Humedecer la yerba con agua tibia sobre un costado. Esperar que haya yerba y cebar y después colocar la bombilla. Calentar el agua evitando que hierva para cebar un buen mate. Es muy importante que nunca el agua supere los 80 grados cúbicos. Los hermanos se han unido porque esa es la ley primera. Tengan unión verdadera en todo tiempo que sea, porque si entre ellos pelean, lo devoran los de afuera. Hasta una nueva emisión de Cerca de la Revolución. Hoy es un día especial para compartir unas mates y unas empanadas al compás de una linda canción. ¡Feliz Día de la Tradición!